en las comunidades, casa por casa, porque nuestro pueblo y los pueblos hermanos de América Latina, del Caribe y del mundo deben conocer lo que piensan los estudiantes, lo que piensa la juventud y cómo se han reunido más de 1.500 delegados de 28 países, de 3 continentes, a decir: hay esperanza en el mundo, hay esperanza y futuro pendiente, hay juventud que lucha. Documento bastante completo, dice en una de sus partes: en este momento, en nuestra América Latina y Caribeña, hay una pugna entre dos modelos irreconciliables entre sí. Uno es el proyecto bolivariano histórico, que es expresión de unión de nuestra América. Por tanto, hablar del proyecto bolivariano es hablar de Bolívar, Martí, Sandino, Artigas, San Martín, entre todos los héroes y heroínas que han dedicado su vida a la unión de nuestros pueblos. Y el otro modelo es el monroísta, James Monroe, dirigido por el Imperio norteamericano, dedicado a dividir a nuestros pueblos para poder dominarnos por separado. Ante esa pugna, los jóvenes, en un decidido pacto generacional, tomamos las banderas de las luchas por la unión nuestra americana y caribeña. Somos periodismo. Somos cultura. Este lunes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, movimientos sociales, colectivos, feministas e individualidades marcharán a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza del Venezolano hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Países del Alba. 12:38. Para estos 25 y 26 de noviembre, los sindicatos de Chile han convocado al pueblo a sumarse al paro nacional y huelga respectivamente para exigir cambios en el modelo del país, así como la conformación de una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución que supla la actual que heredó la dictadura de Augusto Pinochet. Escuchemos un reporte de Telesur. Bajo el escenario de las protestas que se han suscitado en Chile contra las políticas neoliberales, sindicatos y organizaciones sociales llamaron al pueblo a sumarse al paro nacional los días 25 y 26 de noviembre. Nosotros hacemos un llamado amplio a todo el mundo, tanto público o privado, a paralizar este martes el país. Tenemos un paro nacional para el día lunes y tenemos una gran huelga general para el día martes. Y vamos a seguir en movilizaciones. Llevamos un mes y el gobierno no ha entendido nada. Es por eso que el movimiento sindical va a seguir haciendo acciones, va a seguir llamando a paralizaciones, a huelga, si es que este gobierno, de una vez por todas, no toma la agenda social, ¿cierto?, y las demandas que el pueblo está demandando. De acuerdo a los convocantes, las actividades anunciadas están motivadas por la impunidad ante reiterados casos de violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra el pueblo chileno movilizado, por lo que exigen al gobierno de Sebastián Piñera asumir la responsabilidad política de estos hechos. Lo que corresponde es que el gobierno asuma la responsabilidad política frente a las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se han ido produciendo no solo en el último periodo, sino que desde el primer día de este estallido social, y por lo tanto también nosotros señalamos con mucho énfasis que no puede haber impunidad, que tiene que haber verdad, justicia y reparación a las familias, a los afectados por las violaciones a los derechos humanos. Trabajadores, estudiantes e integrantes de distintas organizaciones reiteraron que las movilizaciones no cesarán hasta que existan nuevas políticas sociales y económicas en el sector público de la salud, educación, pensiones y en materia laboral. El paro nacional también será espacio para mostrar el rechazo de distintos sectores sociales a la estructura representativa para la creación de una nueva constitución acordada entre algunas fuerzas partidarias. Reiteraron que el único camino viable para la transformación del país es una asamblea constituyente de participación popular amplia que garantice la construcción de una nación incluyente. Frente a un presidente que no gobierna, que no dirige al país, es que Piñera renuncie y que demos paso a la construcción de ese nuevo país con esa nueva asamblea constituyente elegida por la gente. Los movimientos sociales y sindicales contemplan paros productivos en los puertos y servicios públicos, así como marchas en las principales ciudades de Chile, siguiendo el ejemplo de la huelga general del 12 de noviembre que paralizó al 90% de los trabajadores públicos y 60% del sector privado. Entrevista Cultura al Día. Y cuando son las 12:41 de mediodía, le damos la más cordial bienvenida a Marieli Valero, cantante, animadora, locutora, comunicadora social y feminista, con quien conversaremos a propósito de que hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bienvenida a tu casa Alba Ciudad 96.3 FM, Marieli. Hola, hola, gracias por la invitación, contenta de estar compartiendo hoy acá con ustedes. Y bueno, sí, mi casa ya, ya he venido en diferentes oportunidades y no podía dejar de asistir hoy en un día tan importante para quienes luchamos y creemos en el feminismo. Así es, Marieli, un gusto tenerte acá. Bueno, hoy es un día donde se conmemora esta fecha debido al asesinato contra las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron pues asesinadas por órdenes del dictador de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo en el año 1960. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta fecha y de por qué consideras que es importante reivindicar este día en nuestro país para visibilizar la violencia contra las mujeres. Mira, son muchas las razones por las que hoy en día, incluso 20 años después que las Naciones Unidas pues dedicara el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Eliminación y la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Nosotros en Venezuela, pues, en este proceso revolucionario hemos dado pasos importantes, agigantados, durante pues el mandato de nuestro comandante Chávez, presidente que por cierto se declaró feminista, se hicieron avances importantes. Sin embargo, hoy en día debemos seguir luchando, debemos seguir trabajando porque muchísimas de lo que ya habíamos avanzado se retomen y continuemos avanzando, porque hay mucho por hacer todavía. Hay muchos movimientos, muchas mujeres que hoy en día están allí en esa marcha a la que tú hacías alusión hace rato, porque hay muchos casos que lamentablemente no se les ha dado respuesta. Hay funcionarios que lamentablemente no tienen la sensibilidad para atender de manera oportuna, rápida, a casos que son delicados, que son graves y que lamentablemente pues terminan muchas veces en la muerte de nuestras mujeres. Entonces creo que hay que tomar conciencia sobre esto que está sucediendo. Creo que hay muchísimo que tenemos por trabajar, por hacer, desde muchos espacios. Y si bien es cierto, pues afortunadamente el gobierno bolivariano pues abre muchos espacios, también es cierto que tenemos que tomar mucho más atención a lo que sucede contra la violencia de género hacia la mujer. Así es, bueno, son muchas demandas y también acciones que deben hacerse para aportar soluciones a esta realidad que nos afecta a las mujeres y nos afecta como sociedad. A propósito de ello, Marieli, como comunicadora social y cantante, ¿consideras que es importante reflexionar sobre la violencia machista y además poner en agenda comunicacional y cultural esta situación que nos atañe como pueblo? Es imprescindible porque lo comunicacional es determinante para comenzar a hacer un cambio de conciencia, para comenzar a ver el rol de la mujer en la sociedad de manera distinta. Y bueno, reitero que si bien es cierto que se han hecho avances importantes, no son suficientes y hay que ser mucho más digamos, tenemos que abrir muchos más espacios, ¿no? Desde mi postura como comunicadora social, pues yo humildemente pues he intentado y he tratado de aportar mi granito de arena, muy modestamente, pero creo que si sumamos un granito, otro granito, vamos a hacer una montaña, ¿no? Y atender culturalmente este tema es determinante. Yo hubiese querido hoy, por ejemplo, ofrecer un concierto con respecto a mi producción musical, que por cierto estoy trabajando con el Centro Nacional del Disco, a quien envío saludos y agradezco muchísimo esa oportunidad que me dan. Y bueno, fíjate que yo estuve tocando puertas, buscando espacios, y en ningún lado me dieron espacio. O sea, no se dio respuesta a una actividad que hubiese sido muy bonita, porque tenemos un repertorio completamente dedicado a la mujer. Incluso tenemos un tema que toca directamente el tema de la violencia hacia la mujer. Entonces, si desde el punto de vista cultural no asumimos que es necesario abordar espacios donde se toquen estos temas, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, es decir, y este llamado lo hago muy responsablemente, porque es importante que se toquen estos temas, es importante que se hable, que se le abra espacio a la poesía, a la música, a la lectura feminista, desde el feminismo, por el feminismo, y para sobre todo cambiar un poco esa mala concepción que se tiene acerca de esta terminología. Así como han hecho con el comunismo, con el socialismo, la palabra feminismo ha sido satanizada, y tú ves mucha gente que tuerce como que, ay, ya vienen estas feministas, no sé qué, las radicales y tal, porque además la conceptualización que se hace hacia nosotras es que somos unas resentidas, que somos unas amargadas, que no nos gusta arreglarnos, es decir, una cantidad de mentiras además que se lanzan hacia los movimientos sociales, no por casualidad, y además lo hacen de una manera bastante acertada, y digo acertada porque lamentablemente mucha gente termina creyendo que quienes militamos en este movimiento somos así. Entonces, desde este lado, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones que nosotros tomamos para derrumbar y tumbar esa matriz de opinión? Necesitamos espacios, necesitamos que se nos abran muchas más ventanas y más puertas para poder expresar lo que somos, lo que hacemos, y sobre todo culturalmente. La industria cultural, ¿de qué manera utiliza a la mujer? Uh-huh. De una manera terrible. Ahí tenemos el reggaetón, el trap. ¿Qué es lo que hace con la figura femenina? La desmoraliza, la cosifica. Entonces, oye, es un monstruo gigantesco al que nos enfrentamos las mujeres, quienes militamos de este lado también, y creo que desde el movimiento también tenemos retos importantes con los cuales trabajar, con los cuales asumir y ver desde el punto de vista estratégico qué hacer, cómo abordamos desde la parte musical, cómo abordamos la parte cultural, qué hacemos con nuestras muchachas, con nuestras niñas, con nuestras jóvenes que han crecido dentro de una cultura terrible. Evidentemente estamos en un sistema patriarcal, pero desde el punto de vista cultural, ¿qué estamos haciendo nosotros desde este lado? Así es importante pues cuestionarse eso, y efectivamente el sistema patriarcal, digamos que tiene un afianzamiento en gran medida o en mayor medida cultural. Es importante, pues, como comentabas, llevar ese mensaje, explicar qué es el feminismo, cuál es su pertinencia, y pues enfrentarse a toda esa industria cultural que, como también decías, a través de todos sus medios, a través de la música, de la televisión, de la publicidad, pues perpetúa los códigos y valores que este sistema patriarcal y machista tiene instaurados. Sí, así es, y además no solo tenemos que luchar con eso las feministas, ¿no? Sino también, y bueno, lamentablemente hay cosas que hay que reconocer de nuestro lado, del lado de la izquierda también hay camaradas y compañeros que, bueno, este sistema evidentemente tiene siglos instaurado. Sí, todos somos parte de él. Exactamente, somos parte de él, crecimos en él, y bueno, también hay actitudes machistas dentro de nuestras filas, y eso hay que reconocer. Así es. Entonces, bueno, mi llamado es, oye, ábrannos más espacios para poder expresarnos, para poder hacer actividades de calle, para poder hacer música, conciertos, conversatorios. Necesitamos que nos escuchen tanto hombres como mujeres, porque el hombre es importante, muy, muy importante también en esta lucha, en este trabajo que estamos haciendo. Y ese cuento de que las mujeres feministas odiamos a los hombres, no, en absoluto. Desde nosotras no puede haber sino amor, no puede haber sino... Sí hay mucha indignación, yo también conversaba eso, lo he conversado en muchas oportunidades con otras compañeras que hacen vida y que son figuras importantes en la lucha feminista, como nuestra compañera Alejandra, la tocaya Marieli, es decir, también hay como una cierta agresividad que parte del resentimiento que genera el hecho de la injusticia, sobre todo cuando vemos que lamentablemente en nuestro país hoy en día siguen muriendo mujeres en manos de hombres machistas, y además sigue habiendo impunidad. lamentablemente, esto hay que decirlo con todas sus mayúsculas, sigue habiendo impunidad. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo de sensibilización, hay que hacer un trabajo muy profundo de concientización, desde el funcionario que recibe a la mujer cuando va a hacer la denuncia. ¿Cuál es la actitud de ese funcionario o esa funcionaria incluso? Porque no es solamente el hombre, es la mujer también que está atendiendo. Esas personas particularmente deberían tener debería hacer un trabajo importante con esas personas para que entiendan la profundidad de lo delicado que es esto y de que esa mujer que está haciendo una denuncia, su vida corre riesgo. Así es, Marieli, estamos conversando con Marieli Valero, cantante, animadora, locutora, comunicadora social y feminista. Bueno, Marieli, las que nos consideramos feministas no solo denunciamos y visibilizamos esta violencia, sino que también nos mostramos como mujeres empoderadas. Uh-huh. ¿Cómo logras hacer eso tú en tu proyecto musical En Armonía de Mujer? Fíjate, este es un proyecto con el que yo ya tengo un par de años, unos 3 años aproximadamente trabajando. Yo afortunadamente, pues, desde el CENDI, este proyecto va a poder hacerse realidad. Es un proyecto que toca directamente distintas temáticas que tienen que ver con la mujer, por la mujer y para la mujer, ¿no? Pero además lo hacemos desde nuestra música, desde nuestra identidad musical. Pero ajustándolo también a las sonoridades urbanas, a lo que de repente, si tenemos, por ejemplo, una tonada, tenemos una guitarra eléctrica, tenemos unos teclados, pero no dejamos de lado nuestro cuatro, no dejamos de lado nuestra sonoridad. Y yo creo que En Armonía de Mujer, así se llama el álbum, que Dios mediante pronto comenzaremos a grabar, pues busca ser una voz más que sirva de eco para esas miles de mujeres que, bueno, desde siglos atrás han venido elevando su voz, han venido ejerciendo esa rebeldía que nos caracteriza, a las que nos atrevemos a dar un paso adelante y alzar nuestra voz contra este sistema que nos oprime. Entonces, bueno, hay una cantidad de temáticas donde se invita a la mujer a reconocerse, a quererse, a valorarse, porque en este sistema, pues, definitivamente no solo se nos utiliza y se nos cosifica, sino que además se busca eliminar nuestra autoestima. Y nuestra autoestima a través de unos estereotipos y unos modelos que nada tienen que ver con lo que es la mujer, con nuestras formas distintas. Somos morenas, somos blancas, somos altas, somos bajitas, somos ricas, somos diversas, ¿no? Entonces eso de imponernos un estereotipo donde tenemos que ser altas, delgadas, rubias, perfectas, pelo liso, no sé qué. Entonces, no, reconocernos, aceptarnos tal cual somos, amarnos principalmente. Y desde allí partir entonces hacia esa búsqueda y hacia ese reconocimiento social y ese empoderamiento que es tan, tan importante. Entonces, bueno, son muchas temáticas, pero todas orbitan dentro de lo que es el rol social de la mujer, el rol dentro de la intimidad del hogar, desde la pareja también. Es decir, es un disco que lo estamos haciendo con muchísimo amor. Y quise que mi primer trabajo discográfico pues fuese orientado hacia esta temática que me toca tan íntimamente, no solo por ser mujer, sino por ser militante y por ser fiel creyente que las distintas formas de comunicación son una de las herramientas principales para que podamos seguir avanzando. Así es, Marieli. Bueno, nos gustaría conocer una pequeña muestra de tu álbum En Armonía de Mujer. ¿Podrías compartirnos algún tema? Claro, claro que sí. Bueno, realmente yo soy cantante. Okay. Y bueno, aquí hay un tema que justamente es un tema que toca lo que tiene que ver con la violencia de género y se llama Leme. Y dice así. Voy a capela. Ok. Sueles interpretarme algo básico y sencillo, hieres mi amor. De la ilusión se pierde un tono el brillo, de la caricia ya sonroja solo tu nudillo. Ve hacia el futuro, el mundo es más que un dedo en el anillo. que es más débil quien la fuerza ejerce con ventaja, que no vive quien cubre su paz tras la mortaja, que cada ladrillo que forjan mis castillos no son los lapidarios y complementarios del cariño. Leme en tu corazón dormido, ubícate en tu amor cuando eras niño, que es mujer quien desde su corpiño tejió de ilusión tu nido. Ve que soy lucero en el camino, cree que pareja es ser amigo, pues de la mujer que veas contigo será suyo su destino. Vienes de otrora, sigue en mora tu andar en la historia de la opresora inercia en la cadena inquisitoria. Sé que romperla es la tarea que al mundo le toca. Mundo es mujer que sin poder el mundo desenfoca, que mi esencia siente, sueña y reconecta mi alma. Soy ternura, fuerza, amor, intensa calma. Si el mundo se suelta, se equilibra la vida. Mundo que da vueltas, voy de vuelta, si es que va de ida. Léeme en tu corazón dormido, ubícate en tu amor cuando eras niño, que es mujer quien desde su corpiño tejió de ilusión su nido. Ve que soy lucero en el camino, cree que pareja es ser amigo, pues de la mujer que veas contigo será suyo su destino. ¡Wow! ¡Bravo, Marieli! Bueno, gracias. Hermosa letra y hermosa interpretación, de verdad que sí. Bueno, se nos hizo corto el tiempo, sí, Marieli. Vale. Quisiera que nos dijeras cuáles son las redes sociales por las cuales el público puede contactarte. Y bueno, un mensaje final para nuestras usuarias y usuarios a propósito de este día contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Claro que sí. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, siempre a la orden para venir, bueno, ya hasta mi casa. Así es. Muy contenta, bueno, en mis redes sociales, por allí estoy en el Instagram como Marieli, Y al final, Marieli, guión bajo, Valero con B pequeña. También estamos en el Facebook como Marieli, guión bajo, Valero, por allí también me encuentran. Y bueno, ¿qué decirles? Decirles que, bueno, esta muerte de las hermanas Mirabal, que la muerte de miles de mujeres en el mundo y lamentablemente en Venezuela, que no sean en vano. Que sea definitivamente la pérdida de estas vidas tan valiosas un motor para seguir nosotros luchando por un mundo diferente, que no nos demos por vencidas, que no nos demos por vencidos, que sigamos trabajando desde el amor, por el amor, para continuar dando pasos, aunque sean chiquiticos, pero que cada vez vayan siendo más grandes. A las instituciones, por favor, que se continúen abriéndonos espacios, que no se nos nieguen espacios. De verdad, vuelvo a decir esto desde el corazón, necesitamos que desde el punto de vista comunicacional, cultural, social, tengamos mucha más presencia en lo que tiene que ver con los movimientos feministas, que a nuestros funcionarios que trabajan directamente con todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer sean sensibilizados las mujeres y los hombres, porque lamentablemente muchas de estas personas no lo están. Así que bueno, a seguir trabajando por ese mundo utópico que todas y todos soñamos, pero que puede ser real, y eso depende de cada una de nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, Marieli. Estuvimos compartiendo con Marieli Valero, cantante, animadora, locutora, comunicadora social y feminista. Seguimos con Cultura al Día. Cultura al Día. Cultura al Día.